Estos últimos minutos os voy a dedicar a un comentario que para mí es potente, es crudo, es duro, o me ha afectado personalmente. Como quiero ser muy sincero con todos ustedes, como casi siempre, desde que les doy la tabarra con estos comentarios, desde el 2007 más o menos, les diré que a veces no somos de hierro, ¿no? Y las cosas nos impactan durísimamente. Es más, una pregunta como muy básica y muy normal, muy constante, es, oye, ¿cuál es el sitio, ¿no?, donde peor te has encontrado? Habitualmente es el que más miedo te ha dado, ¿no? Y, como a veces digo, el periodista o el curioso o quien sea, espera un sitio tremendo, un sitio como de película donde ocurre de todo. Yo les diré a estas personas, aprovechando para responderles a todas y a todos ustedes, que el peor sitio lo he visitado hace muy poco, hace unos días. Es más, para mí fue como un viaje al infierno, a un infierno difícil de superar. ¿Cómo les cuento yo esto? Vamos a ver. ¿Por qué aún estoy saliendo un poco del trance? Estoy haciendo un esfuerzo personal por, no voy a decir olvidarme, pero sí ser muy consciente de la misión, aunque suene esto muy mesiánico, no lo es, que tengo. Resulta que hace un tiempo, hace unos días, como tantas veces ocurre, los informativos, pues bueno, ponen todo tipo de filmaciones y de cuestiones muy rápidas y, por desgracia, muy dramáticas, ¿no? Estamos acostumbrando a contemplar que lo que pasa en el mundo es todo dramático. Hombre, si se coge todo lo dramático, pues será dramático. Era una filmación donde unas chicas pegaban a otra chica en Sabadell. Bueno, desde luego yo no soy desconocedor de que evidentemente esas cosas ocurren y de que en la red pues hay alojamiento para todo ese tipo de cosas. Buscando información periodística para saber un poco qué estaba ocurriendo, sin darme cuenta, me precipité en el infierno. Es como el viaje iniciático, y muchos me entenderán. Decían los antiguos que el chamán tenía que bajar a veces al infierno, yo no sé si era un chamán o no, un chamán moderno, ser despedazado, comprender el dolor que hay y entender su misión. Yo estoy todavía en ello. Durante una noche, prácticamente sin poder dormir porque alucinaba, no podía entenderlo, les aseguro que perdí mi fe en el ser humano de un plumazo. No podía entender que hubiese decapitaciones, asesinatos, linchamientos, vejaciones, apaleamientos, quema de personas, grabadas, reales, en vivo, al acceso de cualquiera con tres clics. De inmediato, muchos estarán pensando, muchos paladines de cierta libertad, que tampoco entiendo muy bien la libertad para eso, pero bueno, dirán, es que tiene que haber libertad para todo, claro. Es como si hace 30 años a mí me dicen que en el kiosco hay una revista gratuita donde hay decapitaciones, violaciones, vejaciones, amputaciones a niños y que se vende gratis. Fantástico. La libertad. Fantástico. ¿Cómo afecta esto? Como yo lo vi durante horas, alucinado, como el que viaja al infierno. Muy triste. Muy triste. Triste porque uno a veces, en su camino, pretende olvidarse de que el ser humano es una especie nociva, ¿no? En muchas ocasiones. Hay muy pocos genios, muy poca gente brillante y luminosa y mucha gente nociva. Y claro, yo digo, no sé qué enriquecimiento puede haber. Si es para denuncia, pues posiblemente, ¿no? Para que algo ocurra, esto está pasando, pero no veía eso. Veía grandes servidores, webs, donde con incluso sonrisa se daban estas filmaciones una tras otra. Bueno, siempre ha habido marginales, auténtica escoria, que parece que disfruta con el mal ajeno, ¿no? Siempre ha habido y siempre habrá. Ahora, ¿qué efecto tiene eso en la mente, por ejemplo, de la gente joven? ¿Qué efecto tiene la visión durante horas de amputaciones, vejaciones, violaciones, quemas en vivo? Pongan todo lo que quieran, como yo he visto. No hay que ir a la deep web. La historia de las nude movies que pagan los poderosos se nos ha quedado muy atrás. Ahora la muerte no te falta ni pagarla, está ahí, entre risas. ¿Cómo se queda uno cuando ve que cuando en estos casos, en diferentes lugares del mundo, por desgracia la violencia está ahí, le pegan a uno de machetazos, le cortan la cabeza? Hay gente que graba, pero no para pedir auxilio. En vez de llamar a la policía, graban, pues porque hay que grabarlo. ¿Qué ejemplo del ser humano es este? Muchas grabaciones. Claro, los apaleamientos de niños, las vejaciones a niños, eso es pecata minuta comparado con lo que se ve. Evidentemente, hay muchas cuestiones marginales que tienen que ver con las bandas, con... De acuerdo. Pero a mí también, aparte del dolor que sentí por este ser humano que a veces se comporta de la forma más asquerosa que en la naturaleza, también sentí un enorme dolor por cómo es posible que el sistema, amparándose en la libertad, permita esto. Cómo hay gente que disfruta de eso. Y sobre todo, cómo nadie hace nada. Yo no estoy pidiendo censura para Internet. Lo que estoy pidiendo es que no me parece normal que no haya ningún tipo de filtro para que un niño de 10 años esté viendo imágenes. Que eso no lo saben los que se ríen o los que ganan dinero o los grotescos que hablan de libertad en Internet. Eso lo saben los especialistas y que otros y psicólogos. El peso brutal que sobre su vida, su moral y sobre su espíritu van a tener esas imágenes. Si les parece sano y libre que personas ya no vean pornografía, vejaciones de todo tipo, qué alegría, sino que vean la muerte con esos ojos, se está produciendo una insensibilización del ser humano ante el mal que es increíble. Y yo me preguntaba, yendo más allá, ¿esto a quién le interesa, oiga? Porque cuando hay que poner leyes y hay que protestar, todo el mundo pone leyes y protesta. Pero yo no veo a nadie protestar por esto. ¿No le importa a nadie el futuro de la gente? ¿No le importa a nadie el futuro de los niños? ¿Les parece muy normal que se vean estas cosas constantemente? Claro que tiene que haber libertad y tiene que haber lugares de libertad. ¿Pero es normal lo que está pasando? ¿Es demasiado pronto? Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad, alguien en su casa tuvo acceso libre a imágenes absolutamente perturbadoras para su psique, que pueden deformarle su sentido del afecto, su sentido del amor, su sentido de la convivencia. Les diré que en ese viaje terrible, yo perdí la fe en el ser humano. Dije, ¿sirve para algo lo que yo hago? ¿Sirve para algo lo que yo comento? ¿Sirve para algo el intento de enamorar a la gente con la búsqueda, con el misterio, con las explicaciones, con la maravilla del mundo, cuando luego millones de personas a esta misma noche, a esta misma hora, están regodeándose con eso? La única esperanza es que sean grupos muy marginales, que sean grupos de depravados mentales. Pero no lo sé. Hay más bondad porque yo he ayudado en Internet a salvar la vida de una niña y lo seguiré haciendo si puedo, contribuyendo, y a muchas causas que me parecen nobles. La gente en Internet es capaz de hacer cosas maravillosas. ¿Serán la mayoría respecto a este mundo oscuro? Y entonces me pregunté, ¿y no es la batalla de la luz y la sombra absolutamente desbordada lo que estamos viendo? Solo sé que hay que proteger a nuestros jóvenes, hay que proteger a la gente más joven, porque la curiosidad del joven le va a hacer observar como haríamos cualquiera de nosotros, pero ¿estamos ayudándole a su salud e higiene mental? ¿De verdad? ¿Lo creen? Yo no veo a un solo político, no veo a nadie que diga nada de esto, a nadie. Y eso también me sorprende. Como conspiranoico que soy, estoy diciendo, ¿le interesa al sistema que seamos cada vez más burros, insensibles ante el dolor? ¿Que nos dé igual? ¿Que lo veamos como una película? ¿Que no pase nada? ¿Cómo es posible? ¿Accidentes y grabando, lo tengo todo grabado, y una muerte delante de ti? En nuestro país, ¿eh? ¿Es posible? ¿Estamos llegando a esto? ¿Esto es el culmen de la creación de milenios de evolución? Yo perdí la fe en el ser humano. Luego he hablado con amigos, tengo que decirlo, que me han dicho que trabajan en institutos y que la gente es mucho más maravillosa de lo que yo creí esta noche hace unos días. Que también la sobredosis que me di no es normal. Tan paralizado ante el terror, ante el auténtico horror. La gente joven, me dicen, es capaz de emocionarse todavía con una poesía. Es capaz de hacer buenas cosas. Y quizá vea como yo vi esas imágenes, como algo terrorífico. Espero pensar que es así. Estoy convencido de que tiene que ser así. Pero la cantidad de bolsas de basura humana que están invadiéndonos es como para pensárselo muy seriamente. Hay que tomar partido. Yo lo tengo claro. Yo sé que ustedes también. ¿Convenceremos a más gente? La luz es el único camino, porque la sombra lo invade prácticamente todo a nivel global. Menuda reflexión. Intentaré seguir recuperando la fe en el ser humano. Hasta dentro de 7 días, amigos.